más que nunca, la extraño más que antes, la siento como siempre, aunque estamos distantes. La veo más hermosa, la noto que ha cambiado, ella es una mujer, ha madurado, y más la quiero. Recorrido con mis manos, ni se compara, con otra es nada. Ella conoce los secretos de mi almohada, ella conoce lo que me gusta, y más la quiero. Y para vos, Robin, de parte de un amigo. Pienso y más me duele, la nombro y me hace daño. La tengo entre mis cosas, aunque ha pasado un año. Vivimos separados, dormimos alejados, sin entender los dos en qué fallamos. Y más la quiero, no lo he olvidado, todo su cuerpo he recorrido con mis manos. Lo que me gusta, y más la quiero.